acompaña uno de los exorcistas más reconocidos en este país, el pastor Hugo Álvarez. Gracias, pastor, por estar con nosotros. No, al contrario, es un honor estar aquí. Yo soy Juan Ramón Sáenz y esta es una transmisión especial desde una casa donde suceden situaciones paranormales muy fuertes, por lo que a los amigos que nos escuchan en todo el país y en el extranjero, pues les agradezco que nos acompañen y les recomiendo no se me vayan a sugestionar. No sé qué suceda hoy en esta casa, pero no se me vayan a sugestionar. Lo que ocurra en esta casa está aquí y no tiene por qué pasar nada en otro lugar, ¿ok? Y por supuesto también agradezco a la señora Anita por permitirnos entrar a su casa, entrar a su vida y compartir con nosotros esta experiencia. Anita, gracias. Gracias por venir, son bien recibidos y quiero contar mi historia. ¿Cómo inició todo? O sea, usted nos contacta, me contacta por teléfono, porque hay desesperación. ¿Cómo inicia todo? Bueno, inicia que el 28 de marzo yo le llamo por teléfono a mi hija, que cumple el 25 de marzo cumplía años y se me pasaron unos días. Y le llamo y le empiezo a componer una canción de amor. Y quise grabar, pero como que se me olvidaron las palabras. Y al volver a ver que se había grabado, me encuentro con que estaba una voz muy, muy fea, muy ronca. Y decía el nombre de mi hija de fuerte a más bajito. Una voz que se metía en la grabación, que usted no identifica, vamos, una voz monstruosa. Sí, sí. ¿Qué pasó por su mente? Es que no me estaba pasando a mí. Que esto era, un error. ¿Un error de grabación o algo así? Sí, sí. Ok. Y entonces, no insistí, yo me dormí. Al día siguiente ya me quedé con la idea y la curiosidad. Digo, bueno, no es posible, ¿no? Entonces abro y le pongo a la grabación, yo grabé. Y se oye una voz de un joven gritando, ¡ay, Dios mío! Con una expresión de terror. Y la curiosidad. Ese día grabé más de 25 ¿cómo se llaman? Psicofonías. ¿Las grababa en una grabadora convencional? En mi celular. En su celular, ok. En mi celular. Entonces sí, ya me empezó a dar miedo. Fue cuando, te vuelvo a llamar. Pero ya cuando te hablé, ya estaba siendo yo, amenazada. Y me tocaban. O sea, perdón, las psicofonías o los mensajes por medio del teléfono, la comunicación de ese ser, seguían constantes. Sí, pero después ya no más, no fue una voz. Se oyen muchas encimadas con diferentes mensajes. Siguió, pero después ya no más, no era una voz. Ahora en un mensaje se oyen cuatro. ¿Qué le decían, Anita? Pues primero fueron muy sutiles, la voz de a dónde está mi mamá, déjenla, está dormida. Uh-huh. O preguntándome, ¿estás dormida? Voz de entre mujer y hombre. Okay. Ya después cuando me habla un niño y me dice que su mamá está en el infierno porque su mamá lo mató. Entonces ahí sí me desconcertó, ¿no? Porque yo creí que era como un juego. ¿Para ese momento usted no entendía qué ocurría? ¿O ya estaba acostumbrando a oír esos errores, aparentes errores? No me acostumbraba, a mí me llamaba mucho la atención, la curiosidad de a ver qué más decía. Pero yo no sabía que me estaba metiendo en cosas más terribles que después tuve que padecer y sufrir. ¿Hasta ese momento no intuía quién era? Pues, no, la verdad no. No, porque como dicen que los muertos hablan y eso, ¿no? Pero a mí mi subconsciente me decía que no podía ser posible, porque como cristianas sabemos que los muertos no, mueren y ya. Okay. Mi doctrina es de otra manera, pero sutilmente me fue envolviendo en la curiosidad, al grado de que empezó a tocarme. Primero empecé con moretones y después eran rasguños en mi espalda, en mis brazos, en mis piernas. O sea, usted dormía y al amanecer se da cuenta que había moretones. No importa que fuera de día. Ah, caray. Sí. Ajá. Sí, porque nosotros tenemos esta casa y deshiervamos y nos metemos en el jardín así, y mi esposo me preguntaba. Y yo le decía, probablemente con los rosales me... Pero yo sabía que no, ¿verdad? Porque muchas veces me he enterrado una espina de rosales muy dolorosa. Y yo nada más, cuando sentía eso, nada más sentía caliente y me ardía. Hasta ese momento, ¿qué pasaba por su mente? ¿Tenía miedo? Sí, ya ahí ya empecé a tener miedo. Porque me tocaban. Y porque había momentos en que estaba yo platicando con mi esposo y no sabía yo en qué me había quedado, en qué. Mi esposo dice que me le quedaba viendo, o ya no le contestaba. ¿Se iba de usted misma? Sí. Sí. ¿Y qué más le platica a su esposo? ¿Qué hacía usted? Pues en realidad él no me ponía mucha atención. Dice que al rato pues ya estaba bien y tal. Pero yo ya estaba aterrada porque me tocaba continuamente, me tocaban. Porque fuera en la mañana, en la noche, a la hora que sea, a mí me tocaban. Me tocaban los pies. A veces manos frías, a veces calientes. Mi celular, cuando me deja, me dice que abra para grabar, es porque tiene que decirme algo y se calienta. Tócalo, ahorita tiene uno. ¿Sí? Sí. Está caliente. Está caliente. ¿Es la manera en que este ser oscuro se comunica con usted? Sí. Maya, le empezaron a tocar esas caricias o esos momentos, ¿eran lascivos? ¿Eran de tipo sexual? Primero no. Eran roces como que si me quisieran hacer saber que estaban ahí, porque no es uno. Claro. Son muchos. Y transforman su voz. Si llegas a ver la grabación, vas a oír que empieza con voz de mujer, luego de joven y luego de un ser terrible, ¿no? De una voz cavernosa, como dentro de unas grutas. Sí. Muy feas. Sí, muy feas esas voces. Y cuando es el ser mayor, hay una voz de mujer que me dice, es él. Y es cuando él habla ronco y habla feo. Precisamente ese, hoy por la mañana estaba recibiendo mensajes que no tenía que divulgar todo esto. Sí. Que no tenía que usted hablar conmigo. Sí, me dice, esas personas que vienen de México, ellos, no quiero que vengan aquí. No quiero que venga Juan Ramón. Porque no sabes en la que te vas a meter. Son amenazas de muerte. Dice que mi alma le pertenece. Yo le digo que no, nunca he hablado con él. En la grabación quizás encuentres una, porque me está tocando y le digo yo, estamos jugando y mi esposo está comiendo un arroz con leche como a estas horas. Mi esposo hace y el ser dice, sí. Yo no he tenido nunca querido preguntarle ni tener comunicación con él. ¿Hasta dónde han llegado esa situación? Pues llegó el momento en que me tocaban tanto que yo me sentía que no era yo. No sé si se metían dentro de mí, no lo entiendo. Pero ya cuando sentí eso, yo le dije a mi esposo que él nunca ha dejado de ir a la iglesia, yo dejé de ir 4 años y medio. Sí. Entonces pedí ayuda a un pastor que ayuda para este tipo de casos, ¿no? Y vino 3 semanas en diferentes días, un día a la semana. Y cuando él reprendió, cesaron las tocadas de mi cuerpo. Pero aumentaron el enamoramiento que él hizo conmigo. ¿Cómo? Él me ofrece flores, me ofrece dinero, y en la grabación vas a oír cómo están volteando un costal de mucho dinero metálico. ¿A cambio de qué? De que yo haga un pacto. De que yo haga un pacto con él de sangre. Y me dio mucho miedo, Juan Ramón. Mucho miedo, porque me dijo que si no lo hacía iba a matar a una de mis hijas. Y me dijo el nombre. ¿Le dijo el nombre de una de sus hijas? Sí. Y está grabado. Entonces, me pide que mate yo a una niña. ¿A qué niña? Cualquier niña. Que si yo mato a esa niña, yo tengo el pacto con él. Te repito, yo no hablo con él, pero con mi mente yo le digo que no. Que no voy a hacer eso. Que jamás, que ni lo imagine, y que tampoco le pertenezco. Que yo soy hija de Dios. Pero tal parece que ya no tiene temor a eso. Cuando vinieron a orar por mí, su voz dejó de oírse normal, la bajó un volumen casi muy poco perceptible, ¿no? Muy poco perceptible. Pero al estar, le regreso y eso, y entiendo bien el mensaje. Y te digo, son varias voces encimadas. Unas me dicen uno, u otra cosa, u otra cosa. La voy a interrumpir un poquito, Anita, permítame un segundito. No se vayan, no se muevan, esto está muy, muy interesante. Estamos platicando con la señora Anita, situaciones muy difíciles que le ocurren, situaciones de verdad de miedo. Y bueno, pues, en un momento más vamos a estar también en varias áreas de la casa donde, pues, no sé qué suceda. Anita, si es que llegan estos sonidos, estos mensajes por audio a través de su celular, y bueno, ¿qué hay en el fondo? ¿Por qué? ¿El por qué de todo esto? ¿Qué piensa usted? Bueno, en una de ellas me dice que estoy parado en la orilla del infierno. Juan Ramón, se oye cómo es el infierno. ¿Qué se oye? Se oyen unos gritos, unos lamentos, una desesperación. Sáquenme de aquí, me estoy quemando. Mis huesos se están quemando, mi piel se está deshaciendo. Y muchas voces y niños. A mí me sorprendió mucho, porque yo siempre creí que los niños no podían estar ahí. Pero conforme fui revisando las grabaciones, sí pueden estar ahí. Y muchas veces somos los adultos los que permitimos que eso pase, porque él se agrada de las palabras, de las groserías. Lo que para nosotros es normal, iba a decir, para la gente es normal. Hola, ¿qué? El niño lo dice, empieza a repetir esas palabras y empieza a envolver al niño a la malicia. Él me dice que él vuelve a los niños maliciosos. ¿Sí? Anita, aquel día que hablamos, ese día está usted desesperada. Estaba llorando. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese momento? Porque ya tenía más de 2 semanas que no me dejaban de tocar. me tocaban y me tocaban, jamás con agresión. Pero yo sentía sus toques, sus roces, y fue la primera vez que respiró en mi cabeza. ¿Qué sintió? Un resoplido, como un gruñido de oso. Exactamente. ¿Vive con miedo? Yo ahorita ya no. Ya no, pero tampoco digo que estoy ya muy, muy en paz, porque yo quiero que eso se termine, Juan Ramón. Yo, yo no me quiero ir al infierno. Y de verdad, que sí existe. De verdad. Porque lo he vivido. Lo he vivido, Juan Ramón. Y es horrible. Es horrible. ¿No ha atacado a nadie de su familia? A nadie. Solamente ha amenazado. A mi esposo una noche sí le tocaron por debajo, le levantaron. No me explico porque son tablas, pero le levantaron el colchón. Y le dieron un sonido de clave. Y al final de que suenan las claves, dice Chiva. Y Chiva era un amigo que precisamente tocaba, era músico. ¿Y tocaba las claves? Tocaba las claves, tocaba todos los instrumentos. Hace unas noches dejó una cámara, hay una grabación de una cámara, cuando usted duerme. Sí, Juan Ramón. La primera noche grabé y no se ve nada, pero se oye como se caen en el baño, se rompe un vaso 3 veces en la duración de la grabación. Y se oyen ruidos que ya estoy acostumbrada. Truena la casa como si se abriera en dos. Así de fuerte. Anita, ¿usted nunca ha practicado nada oscuro? Ciertamente sí. Cuando yo no conocía a mi Señor Jesucristo, yo pasaba por una tienda de mercería y yo veía la tabla Ouija. Y la compré. A mí nadie me dijo, juégala. Yo lo hice. Y nos fuimos a un cuarto que mi mamá había rentaba ella y había desocupado. La que vivía ahí, y lo tenía vacío, mamá tenía ese cuarto vacío. Y nos fuimos a las 12 de la noche con una vela, intentando a ver qué, porque yo siempre creí que nos iba a mover la tabla, ¿no? Pero me acompañaba un amigo y 3 de mis hijas. Y le ponía la mano a él y no se movía, le puse yo las manos y sí se empezó a mover. Pero no me daba las respuestas que yo le pedía. Entonces, siempre discutiendo mis hijas, el joven y yo. No, es que tú mueves la tabla, es que tú... Entonces, mi niña que tenía 9 años y medio, dice, yo, mamá, para que estuviéramos más seguros, le vendamos los ojos. Y puso las manos y contestó todo lo que queríamos, todo lo que le decíamos. Cuando yo le pregunté que quién era el que movía la tabla, o que si era de Dios o era del diablo, y me contestó, soy de Dios si tú quieres que sea de Dios, y soy del diablo si tú quieres que sea del diablo. De ahí, ya no quise saber más, le quité las manos a mi hija. Cuando yo quise enderezar a mi hija estaba tiesa. Le destapo los ojos y estaba con los ojos, pero las pupilas muy, muy dilatadas. Y no estaba aquí. Mi hija estaba en otra parte, pero menos ahí. Le grité a mi mamá. Mi mamá viene y empieza a rezar el Padre Nuestro. No sé qué le hizo, yo empecé a llorar. Yo me sentí muy mal. Y mi mamá, pues regañándome, ¿por qué había hecho yo eso con la niña? Yo no sabía qué estaba haciendo, Juan Ramón. Pero yo creo que cuando yo recibí a Cristo, yo corté con eso. Yo creí que... que había cortado con eso, ¿no? Pero no, aquí me dice, me recuerda que yo jugué la Ouija cuando yo ya lo había olvidado. Fue hace 29 años, 30 años. ¿Sigue caliente el teléfono? Sigue caliente el teléfono, Juan Ramón. ¿Eso qué indica? Que puedo grabar. Si graba ahorita, hay mensaje. Sí. ¿Intentamos? Intentamos. ¿Cuántos mensajes habrá recibido Anita? Más de 500. Bueno, en este momento Anita está viendo, está revisando su teléfono, está escuchando pues el mensaje que le pudo haber llegado, así como le han llegado varios. Y digo, una de las cosas increíbles es que se pone caliente el teléfono. Y de verdad, si usted lo pudiera tocar, se pone realmente caliente. ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué dice? Está interviniendo con sonidos. ¿Con sonidos? Sí. Se oyen otras voces, pero parece que son del otro lado. Pero sí, hace ruidos. ¿Cree que esté enojado? Sí. Esa es una forma cuando él me dice que está enojado. ¿Qué cree que pase después de esta noche? Pues ojalá ya no continúe, ¿no? Pero pues va a seguir acosándome, pero yo solo sé que tengo una seguridad de que creo en Dios. Claro. Y que mi fe es más grande que lo que él pueda hacerme. ¿Pero qué tal si mañana vuelve a ser la Anita de antes? La Anita feliz y tranquila. Ay, qué felicidad. Qué felicidad, porque de veras que desde que encontré a mi esposo y hemos sido 17 años, bueno, quitando los 4 y pico, felices. Anita, la desesperación, ¿a dónde la ha llevado? Al suicidio. ¿Intentó suicidarse? Sí. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era él, pero siempre me decía que yo ya no servía para nada, que hacía infeliz a mi esposo, que hacía infelices a mis hijas. Hubo una discusión con mis hijas, nos dejamos de hablar, pero yo no sabía que él estaba ya tomando mi vida. Entonces en un día yo tomé 90 pastillas de control, que solamente se venden con receta médica. Y a mí me las da un médico porque padezco insomnio. Estuve en coma no sé cuántos días, más de una semana. A mi esposo casi ni lo dejaban ya estar ahí, porque él me dice que nomás entraba para ver si respiraba. Y a preguntarle al doctor, el doctor dice, mire, si ya no, está en coma, si ya no vuelve, despídase de ella. Y si vuelve, va a volver con convulsiones y va a morir de todas maneras. O sea, cuando suena así, es un mensaje, y es un mensaje de él. No es mensaje, es una indicación de que yo grabe porque quiere hablar. Ok. ¿Sí? No hagan ruido. No le entiendes. No. A ver, no puedo sacar. Ay, ya se salió. Bueno, nos acaba de... Nos dice Anita que acaba de llegar un mensaje. Una grabación. Una grabación. Uh-huh. ¿Me puso mal, Anita? ¿Por qué? Por la forma en que me habla esa amenaza. Es otro. Ponlo en el micrófono. Dos, dice. ¿Por qué al oírlo empezó a temblar? Porque sí me da temor oírlo. Y porque ahorita fue él, cuando son otras voces, sé que no es él. Y bueno, pues a través de el celular, de la grabación celular, han llegado muchos mensajes hacia Anita, acompañados de otros fenómenos extraños a su vida que, bueno, la ponen a temblar. Esto está temblando, mire. Sí, Juan Ramón, porque pues es amenazante. ¿De qué tiene miedo? Pues la verdad no sabría ni decirlo. Mamá, me aterra su voz. Me aterra su voz. Aunque tengo la seguridad que no me puede hacer daño, me hace dudar. Sé bien que es un mentiroso, que él viene a matar, a robar y a destruir. Pero ciertamente él dice que viene por mí. Sí, y hay muchos, aquí adentro hay muchos. Sí, muchos seres de oscuridad ahorita. Muchos seres de oscuridad. ¿Qué quieren? Los presiento. ¿Qué quieren porque están aquí? Están enojados. ¿Por qué? Porque están ustedes, sobre todo porque estás tú y el pastor. Ok. Bueno, pues el pastor Hugo Álvarez va a hacer unas oraciones para poder tratar de liberar esto, pastor. Sí, me acerco ahí. Sí, claro que sí. Bien. Bueno, en este momento el pastor Hugo Álvarez está poniendo aceite consagrado en la palma de sus manos para iniciar una serie de oraciones de liberación. ¿Cómo se llama usted? Anita. Anita. A ver, repita conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En este momento. En este momento. Yo pido perdón. Yo pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Que haya cometido. Que haya cometido. Conscientes. Conscientes. O inconscientes. O inconscientes. Pido perdón. Pido perdón. Por toda práctica. Por toda práctica. De ocultismo. De ocultismo. En este momento el pastor Hugo Álvarez está haciendo que Anita repita algunas oraciones, algunas intenciones de perdón, sobre todo espíritu de muerte. Esto tiene una repercusión, por supuesto, espiritual e interna. ¿Es posible que tenga alguna reacción? Bueno, ahorita ya la está teniendo. Se puso a llorar. Y perdono. Vamos a escuchar. Y perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A todas las personas. A todas las personas. Que les he guardado. Que les he guardado rencor. Y odio. Y odio. A las que les deseé la muerte. A las que le decía la muerte. O que se murieran. O que se murieran. Pido perdón. Pido perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pido perdón. Pido perdón. Por mi soberbia. Por mi soberbia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por abrir puertas. Y por abrir puertas. Conscientemente. Conscientemente. A espíritus de maldad en el nombre de Jesús. Bueno, en este momento está haciendo una parte muy importante. Se está pidiendo en nombre de Jesús el perdón y sobre todo que esta persona, en este caso Anita, esté perdonando realmente de corazón. Se puso Anita muy pálida. Se puso mal. Digo, espero que no se ponga peor, ¿no? Porque hay situaciones en las que esto se puede ahora poner más difícil. Empiezan a salir. Renuncio a ustedes. Y por el poder. Del Espíritu Santo. Me declaro libre. Me declaro libre. Estoy siendo liberada. en este momento es una parte importante, muy importante, es cuando se declara libre, se declara liberada de algún espíritu inmundo, como les llaman, o también algún ser de oscuridad que esté dentro de ella, pero se está poniendo peor. Me está matando. No lo está matando. ¡Oh! Y bueno, vamos a una pausita rápido. No se me vayan, regreso. Les recuerdo, no se me sugestione. Es una situación que está ocurriendo únicamente en la casa de Anita. Una situación que, bueno, no está calmada. Al contrario, creo que está creciendo. Pero esperemos que todo salga en buen término. Voy a hacer una pausa y regreso, no se vayan. Les recuerdo, no se me sugestionen. Esto únicamente está ocurriendo aquí y no puede ocurrir en otro lugar. Por favor, no se me sugestionen. En este momento Anita se está contorsionando, se puso pálida. Y bueno, pues el pastor Hugo Álvarez le hace repetir algunas frases, algunas intenciones. Y estas son consecuencias cortas de una situación como esta, de liberación. Y bueno, pues aquí empieza la liberación. ¡Fuera! ¡Sale fuera! ¡Por ese arma! En el nombre de Cristo Jesús. Te ordeno que salgas ahora. Empiezan a salir, salen, se van todos. Anita está resistiendo a ser liberada, o mejor dicho, los seres que tiene dentro están resistiendo. En ese momento se levanta, quiere como correr, la sostiene el pastor, la vuelve a sentar en la cama. Y bueno, pues ustedes escuchan que gritos, los gestos, una gesticulación, digo, exagerada, distorsionada totalmente. Es una verdadera lucha entre el bien y el mal. ¡Fuera! Sales ahora del cerebro, te vas. Sales en el nombre de Jesús. Vamos, ahí está. Sales, fuera. Di tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús seguimos orando ahora. A ti te hablo, espíritu de odio y de muerte. Pero normal. El más grande que estás normal, aquí. Ahora te ordeno que vayas. Te vas a salir. Salen todos se van. Están escuchando. Tengo la autoridad como siervo del Dios Altísimo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora salen en el nombre de Cristo Jesús. Aplico el poder de la sangre del Cordero de Dios, el poder de la sangre del Cordero de Dios, el poder de la sangre del Cordero de Dios, el poder de la resurrección de Yeshua HaMashiach, el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora le aplicó el chelé y se van todos, salen todos. Oh, espíritu de muerte, te veo y te vas y te ordeno que salgas ahora. Sales ahora. En el nombre de Jesús te vas fuera. Oh, chelé, tarre, majalo, fuera. Oh, rababada, sipsoleca. Vamos, sales, te vas, no puedes más. Está atado tu poder sin agresividad, te vas ahora a tu poder. ¡Fuera! ¡Sí, tu rey, mi jala! ¡Fuera! ¡Sales en el nombre de Jesús! ¡Vamos! Sales en el nombre de Cristo Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hachito! Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Salen todos. Todos se van. Dije, Rebe y Cato. Se van todos. Y su recasito. Se van en el nombre de Jesús. ¡Al ejército! Y el rey Miguel andará a bajarlo. Respira profundo, tú la puedes dominar. Dije, ahora, el espíritu de lujuria se va. Todo espíritu de sexo, Anita está haciendo unas gesticulaciones, pues grotescas, digamos. Cambia el rostro, cambia los gestos de una manera muy grotesca. En este momento lo está haciendo. De verdad, esto es muy, muy impresionante. Le están ungiendo con aceite consagrado y ella dice que se quema, le molesta, que se resiste a que le pongan ese aceite. ¡No me quema! Jesús te va a hacer ese aceite de unción del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Vamos, ahí está. Hay un jalón fuerte ya, ay, ingeniería. Viaje de torro, mi canaja de torro sin necesidad de poder estar atado. Un chiturri, mi jala, ahí está, ahí está. Un chiturri, después de sale todo. Sale todo. En ese momento Anita pues, se desvanece en la cama, parece que se desmayó. Siguen haciendo oración. Ella está como dormida. Y parece ser que ya empieza a reaccionar. El frío sigue aquí. Voy a acercarme un poquito para platicar con Anita, a ver si puede. Anita, sí. ¿Cómo se siente? Bien cansada. Pero mi Anita, ¿qué pasó tú? Dios quiera que sí. Pero por supuesto, ni lo dude, Anita. ¿Sabe qué? La voy a dejar descansar un poquitito. Mientras tanto, vamos a salirnos al jardín y voy a platicar unos momentos con el pastor Hugo Álvarez. Pastor, vamos a pasar para acá. Pues uno de los más reconocidos exorcistas, el pastor Hugo Álvarez, presente en esa situación difícil. ¿Qué perspectiva tiene de esta situación, pastor? ¿Cómo vio todo esto? Bueno, se logró entender, ver o discernir de la presencia de espíritus malos en ella. Había el rencor por la vida que luego se lleva y los sentimientos que se van guardando. Aunque puede costar un poco de trabajo creer que hay espíritus de odio, una manera de invocarlos es la práctica. El estarlos sintiendo constantemente es una forma de atraerlos. No es necesario invocarlos audiblemente y con los sentimientos y tantos años o tiempo en que se está practicando algún área del alma de forma negativa, es una manera de atraerlos. Ella en su pasado, como lo comentó, había practicado el juego de la aguja, que también es un medio de atracción para demonios, estos fuertes. Y la casa que por lo que se grabó en un momento, o lo que ella también había grabado, de presencia de espíritus que toman el control por medio de esas prácticas, odios de algún familiar que ella tiene o tenía, y maldiciones que llegan a su vida, y con puertas abiertas, entonces los demonios, los espíritus malos, se presentan para ejercer un derecho legal sobre el territorio, llamándole casa, y perturbaban en este sentido. Pastor, a su llegada a esta casa, usted presintió algo, vio algo. Sí, desde antes Dios nos estaba revelando que era blanca, con unas columnas, y nos dio un nombre, Lourdes, que resultó un familiar que le afectaba por medio de resentimientos, odios, algo de maldiciones en ese sentido. Y desde que llegamos afuera, desde afuera se percibía una fuerza del mal. Es algo que se percibe, que se siente, que es difícil de explicar, pero sí la casa tenía ahí inclusive un espíritu guardián, que así se le llaman a la entrada del lado derecho, como que protegen a los que están habitando, y su labor, su función es exactamente, como diciendo, esta propiedad es nuestra. Pastor, ¿en qué momento se dio cuenta que ella tenía demonios dentro de su cuerpo? Se siente, se veía en su rostro una dureza, algo de amargura. En su esposo se veía soledad, tristeza, pero en ella se percibe. Hay veces que tenemos la vista espiritual abierta, así se dice, y podemos ver los demonios en la persona. Ahora no vimos ninguno en el inicio, pero se percibe luego en la persona, o por medio de una sensación que causa un poco de escalofrío. No sentimos escalofrío tampoco, pues sí se percibía en ella, como le llaman, vibras, ¿no? Así medio negativas. ¿Cómo se da cuenta que salieron? Normalmente cuando hay un exorcismo salen por lágrimas, bostezos, salivación, como lo vimos, gritos. Pastor, un hombre con tanta experiencia en todo esto, ¿qué siente cuando libera una persona? Pero no el pastor, el hombre. Bueno, sentimos lo mismo que tú. Tú tenías unos ojitos ahí como de llorar, porque es una bendición el poder ver a una persona cuando es bendecida, liberada, en cualquier área. Es una satisfacción de que podemos ser útiles para Dios y para los demás. Es el amor de Dios, y lejos de criticar a una persona que tenga un problema, el que sea, el mayor pecado o lo que tenga, es bonito el poder ver cómo Dios en su poder y en su amor los libera, los deja completamente renovados en ese sentido. Pastor Hugo Álvarez, pues aprecio mucho que esté usted en este programa y que esté colaborando con nosotros, ayudando a gente. Pues esa es la palabra, colaborando, porque todos ayudamos y todos estamos aquí como un equipo, cada quien haciendo lo suyo, ¿verdad? Así es que en un equipo de fútbol, uno mete el gol, pero todos apoyan, si no, no lo mete. ¿Qué lo diga, pastor? Gracias. Bueno, vamos a regresar al interior de la casa, vamos a despedirnos de Anita y de su esposo, y espero que todo esté muy bien, por supuesto. Adelante, pastor. Anita, ya se le ve mejor, se le ve distinta. Qué bueno, ¿no? Esta es otra vez mi casa. Este es mi hogar. Este es el hogar que siempre le pedí a Dios. Me lo ha devuelto. Ahora hay que poner muchas cosas en su lugar, en orden. ¿Por qué no inicia con su matrimonio, Anita? Vení. Abrace a su esposo. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Si te hice tanto daño. Reconozco, padre. Bueno, una de las circunstancias que más fortalecen a un ser humano, sin duda, es el perdón. Y en este momento, bueno, pues Anita está reconciliándose con ella, con su matrimonio, y bueno, estoy seguro que a partir de hoy empieza una nueva vida, y me da mucho gusto. ¿Sabes qué? Querido, ¿cuánto tiempo tengo de no decirte que te amo? Te amo. Te amo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser tan grande y por ser tan bueno. Ramón, ya estás. No me diga eso. Dios hizo todo. A través de los pastores. Hermoso, pastor. Sí. pero el Señor tiene instrumentos en la tierra y él es uno de ellos. Gracias, Anita. Llegó la nueva Ana, ¿no? Llegó la nueva Ana. Y llegó una nueva vida para ustedes. Sí. Gracias a Dios, porque nuevamente podemos repetir que Él es todo para nosotros y que queremos vivir bajo su custodia, porque Él ama a su pueblo, aun a pesar de que su pueblo muchas veces lo despreció. Bienaventurado el que creyó y nunca vio nada. Y yo me siento muy a gusto porque yo siento que fui sacado del lodo, de lo más peor. ¿Sí? Entonces, que esto, si alguien lo ve, qué bueno, y que procure no caer en esto. No caer en esto porque es un martirio, algo que lastima y que está encima de uno. Y no puede uno vivir porque la peor enfermedad que hay en el mundo es la del alma. Sentirse solo y estar rodeado de mucha gente. ¿Sí? En ese caso, pues no puede uno jamás ser feliz. Y nosotros que creemos en Él, sabemos que nos cuida y que nos tiene, que tiene un corazón tan grande, que a cada quien nos toca una porción. A todos ustedes les toca también esa porción, porque no importa. Tienen que creer, porque lo ven, porque lo han visto. Y yo lo he visto en muchas maneras, sí. Podríamos darle muchos testimonios, pero creo que con lo que pasó hoy, creo que le bastará a la gente para saber que Dios existe. ¿Cómo siente su esposa ahora? Bueno, yo... ¿Encuentra cambio? Sí, sí, porque, digo, pasamos una temporada como de 4 años, en donde cualquier cosa, pues, nos sacaba de nuestro vicio, aunque no quisiéramos, y ahora... Yo sé que Dios la ha cambiado. Y si Él la escogió para mí, por algo me la dio. Claro. Anita, ¿cómo se siente ahora? Ramón. Se ve distinta, ¿eh? Sí. Bueno, los hechos hablan. Me siento muy bien, Juan Ramón. Muy bien y de antemano. Gracias también por el programa, porque si no existiera el programa, no te hubiera llamado. Gracias, primeramente a Dios. Al pastor, a todos, a Rosalinda, que la amé desde la primera vez que oí su voz. Desde la primera vez que oí su voz. Y no sé, yo me siento distinta. Hasta en mi modo de hablar. Pues que Dios los bendiga. Amén. Que te bendiga a ti, que te bendiga a todos ustedes. Que los colme de bendiciones y que les dé la. La porción de su corazón, que es demasiado grande como para que no alcancemos nosotros la misericordia de Él. Así que muchísimas gracias. No sabemos cómo pagarles, porque si a Dios no, nuestro propio cuerpo le pertenece, nuestro corazón, nuestra alma, ¿cómo podríamos pagarle? Más que siendo fieles. Claro, sí, muchas gracias. Pastor, muchas gracias. No, muy amable. Lo que podemos ayudar, estamos para servir. Gracias a Dios. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias. No, gracias al Señor. Y a que nos invitaron. Gracias. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a todos los amigos de toda la República Mexicana y del extranjero. Muy, muy amables. Nos estaremos escuchando el próximo lunes. A nombre del staff, soy Juan Ramón Sáenz. Muchas gracias. Que tengan una noche y un fin de semana llenos de amor.